porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, a todas nuestras comunidades originarias que desde ya están compartiendo con nosotros un programa más de la Red de Comunicación Indígena. Voces Originarias ya está en el aire y por supuesto en la frecuencia de cada una de sus emisoras. Nosotros compartimos desde acá, desde nuestros estudios en San Salvador de Jujuy, en la operación técnica Raúl Carizalla y quien me acompaña en la conducción Sebastián Reyes. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Carmen? Bueno, volver otra vez a la radio junto a ustedes, junto a todas las radios que hoy están junto a la Red de Comunicación Indígena. Es la gran familia que tenemos en las dos provincias, ¿no? Salta, Jujuy, y también a través de Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, y también por internet. Y también tenemos a través de ALDER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica de Centroamérica. Bueno, todo hace posible para que hoy estemos juntos con nuestros hermanos de la distancia. Un cordial saludo entonces, bienvenido sea a este programa. Estamos finalizando ya este mes de marzo, Sebastián, pero también se dio inicio en esta estación de otoño, que bueno, tenemos para compartir en esta fecha del 29 de marzo, como lo vamos a compartir en el transcurso de este programa, aniversarios de batallas, aniversarios de fallecimientos de hermanos que han luchado por la patria, han luchado por tener sus territorios en los pueblos indígenas, me estoy refiriendo, y vamos a compartir con toda nuestra audiencia también cómo se vivió la Semana Santa en la quebrada de Humahuaca. Estos testimonios que tenemos de nuestros hermanos también acerca del golpe militar, es un programa que sale en diferido, recordamos a nuestra comunidad, a nuestra audiencia, y que queremos compartir este testimonio que llegan de comunidades lejanas y que quizás tal vez todo este mes de marzo lo podemos compartir con toda la sociedad en general. Y también quiero aclarar, Carmen, que los materiales que llegan, algunas veces van a llegar materiales atrasados. Recuerdan que llovió bastante durante esos meses, porque no hay una salida, una comunicación a las comunidades indígenas. Por eso yo decía que los corresponsales están lejos, como vos decías. Entonces sería importante de que toda esta cosa, cuando las audiencias escuchen, a veces van a escuchar unos testimonios que quizá... Pero siempre no pasa de moda la noticia para los pueblos indígenas. Entonces compartimos en este momento la música, el sonido de los sicuris que estuvieron presentes, como ya es costumbre, en la quebrada de Humahuaca. Bueno, esta devoción que tienen para nuestra Virgen, la Virgen de Copacabana de Labra de Punta Corral, y que muchos hombres mujeres, niños, abuelos, se han llegado hasta ese lugar y que han peregrinado por distintos lugares de la quebrada de Humahuaca, esta multitud de sicuris y de peregrinos que volvió a estar presente en este tradicional acontecimiento de la Semana Santa y que se vive en quizás en otras comunidades de distintos modos, hay distintas costumbres, pero la fe es única, ¿no?, en cada lugar. Así es, Carmen, ¿no? Lo que vos decís, eso es verdad, porque dice que, hablando de lo bíblico, la fe sin obra es muerta, ¿no? Entonces hay que tener fe, y bueno, nosotros que somos creyentes, estamos llegando con esta caminata, esta peregrinación, llegando hasta donde nosotros tenemos esa fe. Y esa fe a nosotros nos da de que en el futuro vamos a tener mucho, mucho progreso, muchas bendiciones, tanto como pasa en esos lugares, pasan, como vos decís, en otras comunidades. A través de nuestro corresponsal Walter Ábalos, o de Tilcara, vamos a conocer el testimonio, este sentimiento, esta vivencia en la quebrada de Humahuaca a través de las palabras de Titina Gaspar. Estamos en Tilcara con la señora Titina Gaspar, tilcareña. ¿Qué tal, doña Titina? Buenas tardes. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo está? Yo quería preguntarle cómo participa usted de la peregrinación a Punta Corral, ¿no? ¿Cómo lo vive esta peregrinación? ¿Qué significa la Semana Santa acá en Tilcara? Sí, realmente nosotros los quebradeños, si no vivimos plenamente la Pascua, quedamos como incompletos, ¿no? Para nosotros es muy significativa la Pascua, la Semana Santa. ¿Por qué es tan significativo para nosotros? Porque este es un pueblo de mucha fe. Ese vivir plenamente la Pascua, ese sentir que se lleva cuando se sube hacia nuestra mamita Virgen, la Virgen de Copacabana de Labra de Punta Corral, ahí se deposita todo. Y bueno, a partir de ahí quedan como purificados de todo, ¿no? Ese vivir no es solamente ir, subir, porque muchos pueden subir. Solo los devotos, los promesantes, saben lo que llevan en su interior, y vivirlo plenamente es muy difícil explicar. Solo lo sentimos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros sabemos por qué estamos arriba, a qué vamos, qué es lo que hacemos y qué es lo que debemos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Digamos entonces que la diferencia de cómo se vive la semana, digamos la Pascua acá en la quebrada frente a otros lugares, sería que prácticamente lo que se hace es peregrinar y ir hacia el cerro, toda una organización de las bandas de psico, cosas que en otro lado por ahí le viven de otra manera. ¿Podría ser? Sí. Primero está la gran organización, un movimiento total para la Pascua. Hay una parte que es la organización, las bandas, todo lo que se va a mover, las ermitas, toda la gente que trabaja ahí. Es el movimiento que se realiza en todo el pueblo. Pero más que eso, el que está involucrado no lo hace porque tiene que hacerlo, sino lo hace porque tiene fe, porque siente esa fe profunda que el ser humano debe tener, ¿no? Porque yo creo que sin fe no vivimos. Y eso es lo que nosotros vamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, acercarlos, que caminen junto a nosotros, hablarles, explicarles y durante el camino decir por qué estamos caminando y hacia dónde vamos. Eso yo creo que la parte espiritual, que es lo más fuerte, que mueve a todo el pueblo de Tilcara, y la cantidad de bandas de sicuris con las que contamos. ¿Y hay personas encargadas en esta organización concretamente, así que están designadas, hay una comisión, o hay esclavos, o lo dirige la iglesia? ¿Cómo es más o menos esta organización? No, primero, que bueno, por supuesto la iglesia convoca porque está la Pascua, pero a la par de eso, cada uno por su propio medio empieza a organizarse. Los que trabajamos haciendo las ermitas, por ejemplo, ya vamos viendo qué es lo que se va a reflejar, cómo se va a hacer, qué materiales se necesita para ir recogiendo, porque no es fácil. Las ermitas no nacen un día para otro, hay material que recoger 15 días, 20 días antes. También el material a usar en las ermitas ha variado con el correr de los años, ¿no? Y es tantísima la gente en Punta Corral abajo, ellos vienen a rezar, a hacer sus cantos, sus alabanzas, lleva sus promesas, todo a la Virgencita, todo a la capilla de Labra de Punta Corral. Así que vale decir que nosotros tenemos un trabajo antes del Domingo de Ramos, esa semana antes estamos trabajando ya. Nosotros también no nos descuidamos en que no se rompa ese silencio que saben guardar nuestros jóvenes, nuestros promesantes que van, porque en realidad la gente va para orar a la Virgen, va a hacer una promesa donde necesita ese silencio que reina arriba. Por ejemplo, en Tilcara, el sicuri forma un rol muy importante dentro de esta peregrinación. El sicuri no le reza a la Virgen, pero sí que tiene su rezo cuando toca las cañas. El sicuri cuando llega frente a nuestra mamita, el sonar de sus cañas, eso lo dice todo, porque eso es lo que él va a brindar de corazón. En la cantidad de bandas que se suman cada año, es admirable la cantidad de bandas de niños, de jóvenes, de chicas y las que vienen. Y ahí ha sido cuando los tilcareños nos hemos unido y bueno, y fue para crecer en fe. Entonces, esa devoción, eso no cambia, es profundo lo que se siente, ¿no? Muy, muy emocionante. Con el testimonio de Titina Gaspar revivíamos esta Semana Santa en Tilcara, esta peregrinación en el Abra de Punta Corral, este significado, la devoción y el sentir de los peregrinos o de los devotos que se llegan año tras año allí a Tilcara. También hacía mucho hincapié en cuanto al respeto que tienen los jóvenes que comparten esta peregrinación con tanta devoción, ¿no? La preparación y la organización para recibir a tantos peregrinos, que seguramente para el año serán muchos más, los que han ido volverán seguramente con esa misma fe que los reúne cada año, y que seguramente más bandas de sicuris se van a reunir allí junto a esta Virgen milagrosa allí en Tilcara y también en Tumbaya. Qué lindo, ¿no, Carmen? Escuché tu testimonio, pero también sería lindo de que nuestra gente también tenga la misma fe, la misma confianza en Dios, y que haya una promesa, la palabra promesa, de que este año todas nuestras sociedades indígenas, no indígenas, vivamos como cristianos, que aprendamos a respetar a los niños, hasta los ancianos, que también nuestro pueblo o nuestro barrio o nuestra calle seamos como cristianos, cuidar la limpieza, todo sobre el medio ambiente, sobre la ecología, que esa promesa que esté viviendo entre toda la sociedad que llegaron ese día. Tanto como esto, es lindo que nosotros y a través de muchos medios se predique la misma palabra. Así tanto como quiero recordar que en la comunidad de Yacuí más de 1,000 personas vinieron, también asistieron en la Semana Santa. Qué interesante la organización, todas estas cosas cuesta, ¿no? Pero vale la pena porque uno lo está haciendo para Dios, no lo está haciendo para el hombre, no estamos agradando a un hombre, sino que para Dios. Es cierto, las costumbres son diferentes en cada comunidad, en cada provincia, en cada pueblo. Pero como decíamos hace un momento, la fe y el amor que tenemos hacia Dios es el mismo, es grande. Con vocación de servicio y compromiso con los demás, podremos alcanzar una forma de vida más digna, más digna. Y con este canto del coro Chayalapi, la música, el canto de nuestros hermanos del pueblo Com, esta canción de cuna que hace una abuela y que seguramente es dedicada para los niños, para los hijos que están junto a sus madres y que muchas madres han perdido a sus hijos por diferentes circunstancias en esta vida. Nosotros hemos elegido este tema para homenajear, para acompañar el dolor que han sentido y que sienten muchísimas madres al perder a sus hijos, recordando en este programa, a través de Voces Originarias, esta fecha tan dolorosa que hemos vivido los argentinos en el año 1976 y que el 24 de marzo de este año se ha recordado en muchísimos lugares del país. Nosotros también, a través de la red de comunicación indígena, vamos a tener, a escuchar, a compartir con ustedes los testimonios de las comunidades originarias, cómo han vivido también en esa época de la dictadura militar. Así es, Carmen, ¿no? Realmente esto es preocupante hasta el día de hoy, porque no se está llevando a esclarecer nada de esto. Y cuánta madre y cuánta familia en la noche tiene que estar pensando, rezando por los hijos que quedaron o los que quedan en nuestro lugar, en los barrios, en la ciudad y en las comunidades, tanto criollo y aborígenes. Este golpe de Estado que vivió nuestro país, esta fecha muy especial para todos los argentinos, una fecha para hacer memoria, este golpe que nos golpeó a todos, como decís, gente del lugar, gente de los pueblos originarios, criollos, a todos, y que fue el golpe más siniestro que nos tocó vivir a todos. Vamos a compartir con ustedes un testimonio de un hermano, él es de la comunidad del Ramal Jujeño, y que también, como a muchos, les tocó vivir esto. Nos encontramos en presencia del señor Soruco, nos comenta el relato sobre el vivido de la dictadura, o en tiempo también de los militares. Muy buenas tardes, don Soruco. Hola, buenas tardes. Con relación a lo que pasé, testimonio fiel de lo que fue de mi vida cuando estuve en Bungibor, Grafa. Resulta que la época de la dictadura, para ser más exacto, 5 años que estuve ahí, en el 73, que fue cuando entré, y me sacaron en el 78, justamente cuando ya iba a ser el mundial. En ese lapso fue que pasaron cosas feísimas y en la cual estuve presente yo ahí. Prácticamente era una cárcel. Entrábamos a esa fábrica, que en ese tiempo había 5.800 obreros, entre mujeres y hombres, de toda nacionalidad. Y yo tenía 25 años, y resulta que entré y después empezaron los problemas cuando la parte obrera pedía aumento y los empresarios se negaban. Entonces hacíamos la huelga de brazos caídos. Nos presentábamos, nos quedábamos en los lugares de trabajo, pero empezaron a entrar gente de civil como obrero a la empresa, que después descubríamos que no eran obreros, eran gente como que entraban a trabajar, pero eran militares que entraban a espiar los movimientos que hacían y para marcar los delegados, subdelegados y activistas. Y bueno, cuando se decía que había paro, todo el mundo paraba. Y gente que no quería parar eran golpeados o amenazados por los mismos compañeros, porque entonces no había nadie que se subleve cuando había que hacer paro. Pero empezaron a entrar los militares y empezaron a desaparecer la gente. Cosa que cuando salíamos a las 10 de la noche, cuando caminábamos por la vereda, un mundo de gente que salía de Grafa, uno caminaba normal para ir a tomar el colectivo y de golpe se paraba un coche a la par y te encañonaban del coche. Abrían la puerta y te encañonaban y con un dedo te hacían la seña para que suba al coche. Con respecto a esta gente que iban desapareciendo, variado al turno, ¿viste? ¿Volvían a aparecer de nuevo o ya definitivamente no? Lamentablemente no. Nunca más volvían a aparecer. Tal es así que yo tengo un compañero de trabajo que no me acuerdo el nombre ahora, pero que a él le llegaron a la casa a la madrugada, sería 1 o 2 de la mañana, y llegó la policía pero eran militares que vivían disfrazados. Entonces llegaron, le tocaron las manos, salieron a atenderle, le dijeron, sí, está su esposo, sí, es para que vaya a hacer una, le van a hacer unas preguntas y luego ya regresa enseguida a casa, dice. Y se lo llevaron y hasta el día de hoy nunca más la señora supo de dónde encontrarlo. Le dijeron que eran de la comisaría tal, de ahí de Bécar. Fueron a averiguar a la señora y dice, de acá no mandamos a nadie que vaya a traer, dice, a su marido. Y desapareció así. Así es como procedían los militares. Esto es de acuerdo a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y con respecto acá a la parte norte, acá en San Pedro mismo, en el Ramal. Sí, tengo mi vecino que justamente un paisano mío, que un día estábamos conversando, hablando de la dictadura, y me relató lo que le ocurrió a él, que cuando fue el famoso apagón, a él lo agarraron, lo llevaron también, lo sacaron de su casa y lo llevan a un lugar que había muchísima gente que tenían ahí. Y en eso tuvo la suerte él que cuando empezaron a separar, dice, en grupo a la gente, y eran los militares, dice que había un policía entre ellos también, o serían los policías disfrazados, porque todo era de los militares. Y entonces le dice, dice, ¿qué haces vos acá? Era uno conocido de él, dice, quizás realmente era policía porque era amigo de él, pero estaban trabajando para los militares. Y entonces le dice, ¿qué haces vos acá? Le dice, y no sé, se me trajeron para acá, y no sé por qué, dice, cuando fue el apagón, y ahora estoy acá, dice. Bueno, mirá, dice, pasate para aquel grupo. Y él estaba en un grupo grande, que, de los cuales no se supo más nada, son gente que desaparecieron. Y él se salvó porque ese policía amigo lo sacó, lo apartó del grupo, de los cuales esa gente no volvió a verse mala cara. Ese fue en la época del apagón. ¿Su mensaje, don Soruco, para las abuelas, para las madres o para los familiares? Y lo que podría yo añadir a esto es que cosa que como allá en Buenos Aires, por ejemplo, las madres, que hace cuántos años que ellos vienen pidiendo, ahí en Libertador tendrían que unirse, porque todas estas cosas, la Argentina, para que estas cosas no ocurran nunca más. Y la época de la dictadura fue algo muy, muy doloroso, muy duro. Tal es así que allá en Buenos Aires, el Camino Negro del Buen Aire, se dice que está asfaltado con cadáveres de gente inocente que no tenía por qué haber muerto. Todo esto nos dejó la dictadura. Lo que tenemos que seguir pidiendo es que se esclarezcan, que las autoridades, que la gente que tiene que esclarecer esto, que tomen carta en esto de una vez por todas, para que no vuelvan a ocurrir nunca más. Y que busquemos a Dios para que estas cosas no ocurran nunca más en la República Argentina ni en ningún otro país. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Así estamos recordando este aniversario tan doloroso a través de nuestro programa y que lo recordamos, Sebastián, junto al testimonio de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de las comunidades aborígenes, cómo han vivido esta época y sobre todo acompañar en el sentimiento a todos nuestros hermanos del país, ¿no? Y también de los pueblos indígenas. Bien, escucharemos a continuación otro testimonio que también se refiere a lo que veníamos mencionando sobre el caso que ha ocurrido por esos años, ¿no? Lo que está mencionando, los años muy importantes para recordar. Escuchemos lo que nos decía nuestra hermana. También con respecto a la dictadura, ella nos comenta, nos relata sobre lo ocurrido en esa época. Bueno, lo que sé yo, la gente que se desaparecía ese año, porque dice que de las casas los sacaban a golpearle y los llevaba y nunca más volvió esa señora que vivía acá, esta parte, cerca de nosotros. Y después también había un hombrecito también que vivía por acá, bajo el piel de la montaña también, pero a él se ha salvado porque ese hombrecito se escapó esa noche, vino a vivir de casa a la hija hasta que se desaparecía ellos, porque recorría varias partes, por ejemplo, por el lado de Calilegua, Libertador, por ahí, dice que a la noche aparecían de nuevo. Y era tiempo de que uno no tenía miedo, porque la agarraban a hombres y mujeres, se los llevaba, nunca más volvió. Hay otro que la han llevado lejos del lugar, también la han dejado tirado. Y debe ser que ha sido eso, como dicen, de la dictadura. Y también la madre que hasta ahora siguen esperando, pidiendo justicia por los chicos que desaparecidos, pero esa justicia creo que no hay. Y la madre lo espera pero pasó muchos años ya, pero esa justicia nunca se ha visto. Eso es lo que yo cuento ahora, porque es un dolor de madre, que perder un hijo es perder un parte del miembro del cuerpo. A través de nuestros hermanos de la comunidad del Ramal, aquí en la provincia de Jujuy, hemos podido compartir, Sebastián, estos testimonios tan dolorosos que han sufrido, que han pasado nuestros hermanos, nuestras hermanas, porque también hubo hermanos aborígenes desaparecidos que dejaron sus huellas en la lucha por la dignidad de los pueblos indígenas. Así es, Carmen, y así, amigo, todo lo que hemos escuchado, y era lindo de seguir hablando, ¿no? Con el tiempo también que a veces merece, ¿no?, para muchas cosas, y queremos dejarlo para en otras ocasiones. Pero hay más noticias después. Sí, de la segunda medida. Así ¿cierto? Es. Agradecemos a nuestro corresponsal Héctor Abapinto por estos testimonios y enseguida vamos a volver con la segunda parte de Voces Originarias. Respetar la identidad significa respetar la cultura de cada pueblo, ya que esta es la que contribuye en gran medida a la construcción de la identidad. Respetar la identidad significa respetar el derecho de un pueblo a tener un espacio propio para desarrollar su cultura. Bien, amigo, ya estamos junto a ustedes, junto a muchos hermanos que escuchan la distancia, especialmente a la gente más pobre, digamos, entre los pobres. Y bueno, que le demos una oportunidad para que también esto, a través de los medios, a través de esta radio que están escuchando, se pueda extender más lo que es noticia de los pueblos originarios. Así es, Sebastián, damos entonces la bienvenida a esta segunda parte del programa número 137, Voces Originarias. Antes de continuar con el desarrollo de toda nuestra información, como siempre, les recordamos nuestra página en internet www.rci.org.ar. Nuestro correo electrónico, vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Y tenemos más noticias de nuestros hermanos de las comunidades originarias y criollas también desde Santa Victoria Este. Allí la Asociación de Comunidades Aborígenes, la Cajonat, y la Organización de Familias Criollas de los Lotes Fiscales 55 y 14 enviaron una carta abierta al señor gobernador de la provincia de Salta, doctor Juan Manuel Urtubey, por una solución verdadera allí en el Pilcomayo, sobre todo por las tierras, los lotes fiscales 55 y 14. Para conocer más de este tema y saber cómo se están encarando estos temas, vamos a dialogar con la secretaria de Política Ambiental en la provincia de Salta, la profesora Catalina Bulibasic. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida y gracias por atendernos. El tema este que mencionaba nos preocupa bastante, así que bueno, queremos también tener información a través de usted, cómo se viene trabajando. Sí, bueno, buenos días. En primer lugar, bueno, me alegra mucho comunicarme con ustedes. Me parece que el tema de las comunidades indígenas y de las familias criollas ya tiene que transitar un camino de esperanza y que se puedan realmente resolver los grandes temas, digamos, con respecto a esta cuestión. En relación con la carta abierta, yo también tomé conocimiento por los diarios. Pienso que existe una premura en que el tema sea resuelto, fundamentalmente porque es de larga data, se crea la Asociación de Comunidades Laca Jonar en el año 1992. Sí. También antes hubo reclamos por los grandes territorios de los lotes 55 y 14. Ahí es como que se organiza el reclamo, ¿no? A partir de 1992. Y se ha recorrido un camino muy largo, muy largo. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está en un momento en el que, digamos, la premura de ambas partes, tanto de la Cajonal como de la Asociación de Familias Criollas, ya necesita, pienso que un desenlace que permita llevar adelante este proceso. Una de las cuestiones que a mí me gustaría aclarar es que específicamente no está dentro de los mecanismos, digamos, de resolución del tema, no son específicos de nuestra secretaría o de nuestro ministerio inclusive. Sí. Pero nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo y nuestro conocimiento que tenemos del tema a disposición de las autoridades provinciales que tienen que tomar una resolución con respecto al tema y colaborar lo más que podamos en que se pueda desarrollar favorablemente. Bien, en esta carta hacen referencia a esta regularización, como bien lo decía usted, de estas 643.000 hectáreas de suelo salteño, donde viven 50 comunidades aborígenes y también más de 600 familias criollas. Sí. Ahora, ¿esto usted tiene conocimiento? ¿Qué es lo que mencionó al respecto el gobernador? Yo pienso que el gobernador ya debe estar en conocimiento, por supuesto, de esta carta. De hecho, es una carta pública, es una carta abierta. Sí le puedo decir que hemos hablado con el ministro Nasser, el ministro de Ambiente, tenemos mucho contacto con la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia, y como le digo, nosotros nos queremos constituir en facilitadores, en dar toda la información al gobierno para que tome una resolución en este sentido. Uh-huh. Nosotros estamos intentando ese camino, ¿no? Bien. Desde su área específica, también sería oportuno hablar acerca de los desmontes que hay en la provincia. Ya en una oportunidad lo habíamos tratado, ¿no? Sí. Bueno, la preocupación sigue vigente en las comunidades. Sí. ¿Se está trabajando, se está implementando la ley esta de protección a los bosques? Sí, yo le explico. Toda la tarea que nosotros hemos abordado desde la Secretaría está directamente vinculada con respecto al tema de habilitaciones de tierra para uso productivo. Uh-huh. Está directamente relacionada con la aplicación de la Ley de Bosques. Nosotros estamos emitiendo desde la Secretaría todas las resoluciones que dan cuenta de la aplicación de la ley. ¿Esto qué significa? Estamos haciendo las resoluciones para que todos aquellos trámites de desmonte que no tuvieron resolución antes del 28 de noviembre, directamente mediante resolución quedan suspendidos los trámites hasta la realización del ordenamiento ambiental. El ordenamiento ambiental de los bosques, que nos pide la Ley de Bosques, aproximadamente tiene que tener su primer borrador importante, digamos, en el mes de septiembre. Uh-huh. El Poder Ejecutivo Provincial hace suya la propuesta que surja del ordenamiento ambiental y lo eleva a las cámaras para que, transformado en ley, nosotros tengamos un panorama que permita tomar decisiones al Estado sobre el tema de los bosques. Uh-huh. Ese panorama va a definir con tres colores en el mapa de los bosques, que fundamentalmente abarca departamentos de Rivadavia, San Martín, Anta y Orán, fundamentalmente, va a definir las zonas que son de muy alta conservación, las zonas que son de mediana conservación y las zonas de baja conservación. Esto significa que se va a tener que reorientar, digamos, la actividad productiva y las decisiones de la política del Estado hacia un uso más racional y de mejor conservación de los bosques. Esa fecha del 28 de noviembre, ese corte que nosotros hacemos, nosotros nos basamos, hay un artículo 8 dentro de la Ley de Bosques que dice, a partir de la sanción de la presente ley no se pueden autorizar nuevos desmontes. Uh-huh. Ese es el artículo, digamos, que orienta o que vertebra este punto de diferencia, ¿no es cierto?, entre antes del 28 y después del 28. Uh-huh. También las autorizaciones otorgadas después del 28, o sea, los trámites ya concluidos, también mediante resolución van a ser suspendidos. Ahora, nosotros tenemos denuncias de comunidades indígenas de que muchos de los grandes, sobre todo grandes desmontes autorizados, incluso antes del 28 de noviembre, estarían afectando las áreas de territorio indígena. Nosotros tenemos ante eso un trabajo arduo y serio que queremos hacer en el sentido de tomar en cuenta las denuncias existentes. Ahí, por ejemplo, recientemente se presentaron denuncia administrativa formal con respecto a un grupo de por lo menos 10 desmontes y nosotros estaríamos fiscalizando en qué estado están esas situaciones que afectarían a comunidades indígenas y tomando las medidas que, a nuestro entender, hay que tomar de verificación de esos procesos de autorización. Bien. Yo no puedo anticiparle el resultado de ese trabajo, pero estamos abocados a hacerlo. Bien, esta noticia de que Salta es una de las provincias que más desmontes se ha presentado, sobre todo en la gestión de gobierno anterior, preocupa muchísimo a instituciones varias, ¿no? Instituciones que están acompañando a los pueblos originarios, que es como la Universidad de Salta, por ejemplo, el Foro Salteño por la Tierra. Bueno, otras instituciones, nosotros desde la red también reflejamos la preocupación y el testimonio de nuestros hermanos, es por eso también el contacto con el gobierno, con esta nueva gestión de gobierno, que tiene la oportunidad para llevar a cabo una solución verdadera a nuestros pueblos originarios, ¿no? Sí. Profesora, le agradezco muchísimo por su testimonio, por su colaboración en nuestro programa, y bueno, será hasta otra instancia donde podamos dialogar acerca de cómo continúan trabajando con este tema. Perfecto, yo estoy a disposición de ustedes y también quiero transmitir en lo personal, porque confío en algunas de las acciones de gobierno sobre ese tema, en lo personal yo tengo esperanza. Espero que esa esperanza pueda realmente volcarse hacia los pueblos originarios, las poblaciones criollas tan sufridas de nuestra provincia. Es cierto. Ministra, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a través de distintas instituciones, Sebastián, que apoyan y que acompañan a las distintas comunidades en la provincia de Salta, sobre todo, acerca de estos desmontes que se vive en la provincia de Salta, una de las provincias con más desmontes que hay en el lugar y que muchísimas familias, sobre todo de los pueblos indígenas, son sacadas de sus lugares. Y que recién dialogábamos con la ministra de Política Ambiental y que nos hacía referencia acerca de este trabajo que también ellos vienen acompañando a los pueblos originarios en cuanto a estas situaciones que atraviesan nuestros hermanos. Así es, ¿no? Qué importante el seguimiento que hace la institución, acompañando también a las comunidades indígenas porque y también a los criollos, por supuesto. Porque este tema es muy largo todavía, porque recuerdan que esto por un año creo que se paró el desmonte, todas estas cosas, ¿no? El desalojo. Pero importante que también sigan acompañando tanto la provincia, el Estado Nacional, como dicen los convenios internacionales, porque después van, como te digo, la consecuencia es muy fuerte y bueno, todos vamos a sufrir de esto, que no tenemos comunicación en las comunidades por razones que llovió bastante y se llevó puentes, se llevó casas, se llevó hogares, ¿no? Antes que sea tarde, hay que parar los desmontes ya, porque desde todos los sectores, ¿no?, que las topadoras siguen avanzando, siguen derribando árboles y modificando de manera irreversible el monte del Chaco salteño y siguen perjudicando a los pueblos que viven allí desde hace muchísimos años, allí en esos lugares. Y en este programa también tenemos para compartir, para recordar junto a toda nuestra audiencia, memorias que han vivido nuestros pueblos originarios del continente y doblemente para el pueblo chiriguano guaraní que Bolivia recuerda a 116 años un aniversario más de la última batalla franca que dieron al cristianismo. El 28 de enero, la batalla de Curuyuki, un aniversario que ya hemos vivido a través de este programa también junto a nuestros hermanos de Bolivia. Ahora, 29 de marzo, también otro aniversario, porque estamos recordando el asesinato de uno de los protagonistas en esta batalla de Curuyuki, cuando el pueblo guaraní se levantó en armas en defensa de sus derechos, y allí surgía un joven Tumpa Apiahuequi que anunciaba la liberación chiriguana y la expulsión de los blancos. Vamos a recordar esto junto a todos nuestros hermanos, sobre todo de la comunidad guaraní. Y para eso vamos a establecer un contacto, Sebastián, con nuestros hermanos de la APG de Bolivia, exactamente de la zona de Camiri. Estamos en contacto con Camiri. Allá están nuestros hermanos de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Desde el mes de enero se vino conmemorando la batalla de Curuyuki. Otro acontecimiento, el 28 de marzo, para Monteagudo, una historia de los pueblos originarios sobre tierras, territorios que defendieron, una recordación histórica por 1800 en adelante. Te saludamos desde Argentina, de la Red de Comunicación Indígena. Muy buenas tardes a todos, hermanos, hermanos guaraní allá en Argentina, y a todos otros hermanos que hablan de otros idiomas también. Ustedes saben muy bien que en aquellos tiempos siempre hemos tenido nuestro líder que siempre se preocupa de su territorio, de su pueblo, de sus hermanos. De igual manera, en año 1892, un día 29 de marzo, ha sido masacrado nuestro líder Apiahuequi Tumpa en aquellos tiempos en el territorio del municipio de Monteagudo. Nuestro líder ha sido un hombre que siempre ha luchado en defensa de su territorio, en defensa de nuestros derechos, de nuestros hermanos guaraní. Justamente este 29 de marzo se está haciendo nuevamente la conmemoración de la muerte del líder Apiahuequi Tumpa en Monteagudo, donde va a estar presente 26 capitanías, es decir, las 26 capitanes del territorio del pueblo guaraní de los tres departamentos, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, juntamente con las autoridades máximas de la Dirección Nacional, donde van a estar presentes también las autoridades nacionales de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia, SIDOP, hacer nuevamente la conmemoración. Nuestros hermanos guaraní en este siglo XXI todavía se encuentra bajo esclavitud, bajo dominio. ¿Cuánto eje temático se va a tocar en ese encuentro? Porque cada año ustedes se vienen reuniendo en esos lugares. Bueno, el objetivo de este encuentro en Monteagudo es vamos a hacer nuevamente relanzamiento en defensa de nuestro territorio y en defensa de los derechos de nuestros hermanos que se encuentran en ese municipio, Huascareta y Monteagudo. Vamos a hacer una nueva demanda a nivel nacional exigiendo al gobierno el derecho, el respeto de nuestros hermanos. De igual manera, que nos devuelva nuestro territorio que nos corresponde. Ese es el objetivo más importante en este encuentro que se va a llevar a cabo en este 29 de marzo, es decir, este 28 estarían presentes, ya estarían llegando nuestras autoridades en Monteagudo para reunirnos. Otro objetivo es aclaración al pueblo boliviano, el nuevo proyecto de la Constitución Política del Estado de Bolivia, el pueblo guaraní estaría aprobando. Ese es uno de estos temas también que estarían pronunciando la Asamblea del Pueblo Guaraní. Otro punto es llevar adelante lo que es la autonomía indígena guaraní. Esa es una de las demandas muy importantes del APG que está insertada en la nueva Constitución Política del Estado. Eso sería, hermanos, que están escuchando en este momento allá en la Argentina. Bien, ha sido bien claro toda tu noticia, porque esto es importante. Cada año nosotros estamos recordando lo que es la batalla de Curuyuki y luego el de Monteagudo. Es importante que la Asamblea del Pueblo Guaraní se extienda entre Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Como tanto objetivo esto, desde acá nosotros vamos a tratar de que todos los pueblos originarios de América Latina, el Caribe o el mundo tengan su propia autonomía. No sé si otra cosa sí, más que agregar. Justamente en este momento la Asamblea del Pueblo Guaraní está haciendo difusión y socialización de la nueva constitución y el territorio del pueblo guaraní, porque nuestras autoridades comunales, nuestros dueños de Tareta, tienen que conocer cuáles son los contenidos, por qué la nueva constitución política del Estado y por qué tenemos que votar en este 4 de mayo a la nueva constitución política del Estado. El Congreso ya ha lanzado un decreto ley para que adelante el referéndum el 4 de mayo para la aprobación de la nueva constitución política del Estado. Trabajo estamos haciendo en nuestro territorio nacional, también con nuestros hermanos allá en Tentayapi. Estuvimos conversando junto con ellos, ellos están muy contentos. Yo creo que se va a llevar adelante este tema, porque aquí en Bolivia los que tienen plata, los que son poder político, económico, no quieren que se apruebe la nueva constitución política del Estado. Eso quiere decir que hay contracampaña, no quieren que se apruebe la nueva constitución. Hermanos, los que están sintonizando allá en la República de Argentina. Bueno, nuevamente agradecerte por este contacto, nuevamente date el cordial saludo. En cualquier momento te vamos a estar llamando nuevamente, porque hay muchas cosas que darle noticias a nuestra gente en Argentina como guaranice. Muchas gracias, hermanos, allá en el estudio central. Recién a través de nuestro hermano Julio Flores, desde la Asamblea del Pueblo Guaraní en Camiri, recordábamos este aniversario a 116 años de la masacre de Curuyuki en el pueblo de Ivo, en la zona de Camiri, en Bolivia. Tenemos para compartir, Sebastián, con nuestra audiencia una pequeña reseña histórica de lo que han vivido nuestros hermanos el 28 de enero de 1892 en los llanos de Curuyuki. El ejército republicano masacraba a los últimos guerreros que se levantaron en armas, siguiendo a un tumpa o profeta. En el campo quedaron los cadáveres de más de 800 y 500 más que estaban heridos en gravedad morirían después. El promotor del levantamiento, el tumpa Apioeki, sería fusilado el 29 de marzo de este año infausto. La verdad que sería una historia que contar para nuestros hijos, porque esta matanza en Ivo que da entre Boyoibe y Camiri, Bolivia, y bueno, y luego en la historia lo dice esta masacre, ¿no? Que bueno, se tenía que levantar un tumpa, un joven, para defender al pueblo guaraní, y se levantaron con arma y flecha, como dice la historia, ¿no? Pero hoy en día, hoy los pueblos originarios aprendieron todo esto. Hoy se está hablando en esa zona de Bolivia por el tema de las constituyentes, de la organización de los pueblos indígenas, la autonomía de los pueblos indígenas, como lo decía Julio. Importante, ¿no? Esto, el recordar que antes así tenía que ser en el futuro la organización de los pueblos originarios. Recordemos que la batalla de Curuyuki fue la respuesta desesperada de un pueblo que veía cómo se iba desintegrando lentamente. En el proceso anterior a ella se dieron algunos de los temas claves de la mitología guaraní y que evidentemente prendieron en un pueblo parabete, en un pueblo empobrecido, la situación angustiosa, los oráculos que rechazaban terminantemente al blanco y anunciaban la tierra sin males. Recordemos que la tierra sin males es el lugar del convite, la fiesta y el descanso, donde los terrenos no necesitaban ser trabajados y donde no existe el sufrimiento. Para seguir recordando esta batalla, esta masacre de Curuyuki y la muerte de este tumpa que nuestros hermanos lo recuerdan cada año, el tumpa Apioeki, vamos a compartir con todos ustedes un micro que han realizado nuestros hermanos desde el Centro de Estudios Regionales de Tarija, acá en nuestro estudio de grabación. Estuvieron el año pasado compartiendo con nosotros esta historia, estos relatos, a través de las voces de ellos. ¿Qué les parece si escuchamos y compartimos esto que han vivido nuestros hermanos hace muchísimos años? Apioeki tumpa. Los guaraníes hace mucho tiempo vivían libres y trabajaban la tierra a su modo. Hace 117 años en la ribera del río Pilcomayo vivían nuestros antepasados, abuelos guaraníes, Ñandera Moreta. Pescaban, cazaban y adoraban al Ñandero Tumpa. Cuando Cuando llegaron los españoles, todo cambió. Los conquistadores mataban a los guaraníes para quitarles sus tierras. También llegaron hombres religiosos y les invitaban todo lo que tenían. El mensaje de Jesucristo es para todos ustedes, hermanos guaraníes, decían los jesuitas. Los guaraníes les creían dioses. Los españoles fundaron todo el territorio guaraní y tenían su hacienda donde los guaraní trabajaban como sus esclavos y no tenían derecho a la educación. Los niños y niñas trabajaban en la hacienda sin derecho a un sueldo. El 28 de enero del año 1892 lo atacaron de sorpresa mientras que festejaban una fiesta guaraní. El ejército llegó hasta Curuyuki para matar a todos nuestros padres. Los guaraníes trataron de defenderse con flechas. El grito de resistencia guaraní se expandió por todo el territorio. Los guerreros guaraní estaban armados con flechas. Los guaraníes se escondían en un territorio seguro, entre montes y quebradas, mientras que Apiahuayquitumpa se encontraba en Monteagudo. En la noche, cuando regresó, Apiahuayquitumpa encontró a su guerrero muerto. ¿Cuál fue su mala sorpresa? Cayó en manos de los españoles. ¡Apiahuayquitumpa! ¡La tierra es nuestra y es dada por Dios! Así maltrataron a Apiahuayquitumpa, cruzándole una flecha en el cuerpo, y lo ahorcaron. Aún así no murió ese día, sino en 3 días. La tierra donde cayó Tumpa fue repartida por los españoles en todo el territorio boliviano. Han pasado 117 años de la masacre en Curuyuki. Los guaraníes aún somos maltratados y expulsados de nuestro territorio. Confinados en reserva, el Estado nos desconoce como originarios guaraníes de Bolivia. El recuerdo que nos deja Tumpa es luchar hasta recuperar nuestro territorio y nuestras costumbres. Yandehubu y Yambae, nuestra tierra sin mar. Bien amigos, el tiempo es oro, como dicen, ¿no?, en la radio. Pero ante nada, Carmen, tarde pero temprano, yo escuché esa palabra, tarde pero temprano. Recuerda que vos el año pasado, Carmen, estuvo en Córdoba, sí, por el tema de testimonio de dirigente indígena, el incumplimiento de los estados, podemos decir, porque hay un convenio internacional. Y bueno, con esto quisiera que vos mismo nos explique. Bueno, ¿cómo fue tu trabajo? Bueno, primero vamos a felicitar, a saludar al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, que el año pasado ha reunido a las distintas etnias de todo el país. Allí estuvieron hermanos y hermanas contando, testimoniando tantos derechos que son violados en nuestro país. El derecho a la tierra, el derecho a la educación, a los recursos naturales. Allí se escucharon, que sonaron muy fuerte. Este trabajo que se hizo allí en Córdoba, un trabajo audiovisual donde se va a poder escuchar seguramente muy pronto en todo el país y que sobre todo va a ser presentado ante la OIT para conocer la situación que atraviesan nuestros hermanos de los pueblos originarios. Un trabajo donde hay testimonios como bien decía antes, de las distintas violaciones a los pueblos originarios. Un trabajo que vamos a poder compartir nosotros en programas que van a venir, también en la Semana de los Pueblos Indígenas. Bueno, desde ya, las felicitaciones también para nuestros hermanos que pusieron la voz, que pusieron el rostro para poder hacer estas denuncias ante los gobiernos de nuestro país y también ante otros gobiernos, sobre todo de la Organización Internacional del Trabajo. Así que, bueno, las felicitaciones nuevamente para el equipo nacional de Pastoral Aborigen. Bien, yo también felicitarte a vos por esa participación. Y bueno, llegó a nuestra mano como este material importante que va a llegar ante las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo. Amigos, nos estamos yendo junto a Elisa del Carmen Centeno, Raúl Calizaya. Yo le estoy diciendo, hasta un próximo encuentro. A todos, hermanos y hermanas, será, por supuesto, como bien lo dijiste, Sebastián, hasta la semana que viene, si así Dios lo permite.